This is WCA-16, Marianita, recorded by Francisco Amate, October 30th, 1904. This is a re-recording and will become the source material. Is this coming? El testamento por don Francisco Amate. Mira de mi corazón, sabrás que me estoy muriendo. Mira de mi corazón, sabrás que me estoy muriendo. Yo te encargo y te encomiendo que me mandes a un escribano, también a tu primo hermano. Me ha entrado un accidente que pienso morir de repente. Quiero hacer testamento como gente fundamento. Y apunte usted, señor escribano, y apunte usted con la pluma en la mano. Y apunte usted unos colchones que por los rotos le caben melones. Y apunte usted, señor escribano, y apunte usted con la pluma en la mano. Y apunte usted los sabanillas que por los rotos le caben colillas. Y apunte usted, señor escribano, y apunte usted con la pluma en la mano. Y los pantalones que no tiene tela, forro ni botones. Que apunte usted, señor escribano, apunte usted con la pluma en la mano. Que apunte usted una escopeta que no tiene cañón, culata ni baqueta. Y apunte usted, señor escribano, apunte usted con la pluma en la mano. Que apunte usted un alfiler que está pintado en aquella pared. Que apunte usted, señor escribano, que apunte usted con la pluma en la mano. Un espejo rompido que no se sabe en los santos cantigos. Y apunte usted, señor escribano, y apunte usted con la pluma en la mano. Y apunte usted un reloj de mesa que ni tampoco le queda una pieza. Que apunte usted, señor escribano, y apunte usted con la pluma en la mano. Y apunte usted una manta morellana con más piojo que lana. Y apunte usted, señor escribano, y apunte usted con la pluma en la mano.